Estamos emitiendo en directo para todos vosotros. Eso sí, no sabemos por qué. Yo oigo un zumbido. No sé vosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos emitiendo en pruebas. Esta es una radio pirata. Bienvenidos a la radio pirata de Vidas en Red. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué os parece si ponemos un poquito de música? Vamos a poner algo de música por aquí. Mientras se caldean los ánimos, mientras voy ecualizando también esto. Ahí vamos a ecualizar un poquito más. Alimentación Phantom, no es necesaria. Retorno. Bien. Gracias, estamos en directo. Esto es Vidas en Red. Esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay, nada más y nada menos que Vidas en Red para todos vosotros. Bueno, ¿qué os parece si metemos aquí un poquito de cositas aquí? Hombre, yo tengo aquí de todo. Tengo de todo. Tenemos... Ay, cariño. No. Venga, cariño. Fuera. Mi gata, que no entiende por qué. No entiende por qué. Porque estoy grabando. Esto es un directo, chicos. No sé cuánta gente hay ahora mismo en directo, cuántos estáis aquí, cuántos estáis escuchando, pero esto es para vosotros. Y en esta noche tan calurosa, en esta noche tan veraniega, quiero aprovechar para felicitaros a todos los que estamos en directo. Patito Blogs, estamos en directo, sí señor. Estamos en directo y seguramente vamos a hacer una cosita. Voy a intentar ponerme en ese programa tan denostado, en ese programa maldito, que es el programa de vídeos en directo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el programa ese? No sé si lo tengo en el iPad. Ay, madre mía, se me ha olvidado el nombre. Ya sé cuál es. Periscope. Vamos a poner ahí en directo. Que la gente nos vea en Periscope y también dentro de poco podréis entrar a hablar vía Skype. ¿Por qué no? Estoy grabando con la mesa de mezclas, la he desempolvado. No sé qué tal se oye, Patito Blogs. Si se oye bien, si se oye mal. ¡Esta sí, esta no! Dámela como yo. va que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano. Bueno, chicos, pues ya hemos puesto Spreaker y podéis seguirme. Aquellos que estéis siguiéndome por Spreaker, yo os recomiendo, o sea, me estáis siguiendo por Periscope, yo os recomiendo que os conectéis a Spreaker, que vais a tener una experiencia muy superior. Entre otras cosas porque vais a poder escuchar las pistas de música que estoy poniendo música de categoría, ¿eh? Chimo Bayo. Y qué calor que hace, ¿eh? Estamos poniendo Chimo Bayo. Damos las gracias al señor Tito Pelos, que dice sonido perfecto. Gracias, señor Tito Pelos, eres un crack. Te queremos mucho aquí en Vidas en Red. Y bueno, todos los que estáis también en Periscope, un saludo a todos. Dicen que solo se oyen unos chirridos. Kini Brun dice, por nosotros haciendo cuñas Thermomix, qué maravilla. Que os recomiendo a vosotros que estáis en Periscope, que por favor conectaos a Spreaker, donde vaya a poder poner la música que estoy pinchando. Va a ser una experiencia mucho mejor, muy superior. Seguimos con buena música. Esta es la lista, la playlist de los directos. ¿Os acordáis aquellos domingos por la tarde cuando tenía directos? ¡Ay, qué maravilla! Bueno, también me tenéis en Twitter, en @converso72, donde está un poco haciendo todo de todo. Charlie nos dice en Twitter, ¿habrá Evernoxit? ¿Para cuándo tu reflexión y propuestas alternativas a Evernote? Un tema interesante. De hecho, Zordo lleva todo el día hablando del tema de Evernote y alternativas a Evernote. Yo de momento os puedo decir una cosa, y es que para aquellos que tengáis un NAS de Synology, la aplicación de notas del NAS de Synology permite hacer muchas cositas. No es tan completa como Evernote, evidentemente, pero tiene un montón de cositas, así que genial. Y los que estáis en Periscope, os recomiendo que os vayáis a Spreaker, donde podréis escuchar la música. Estamos emitiendo en directo. The Final Countdown, qué gran temazo, chicos. Bueno, pues insisto. Si queréis pedir temas, ya pondré yo los que me parezca. Podéis escribirme en Twitter, @converso72. En Periscope, pues bueno, seguimos teniendo lo habitual. ¿Qué es lo habitual? Pues un poquito de todo, ¿no? Tenemos mucho loxiano. Loxianos. Estos chicos que que hacen lo que pueden con la educación que han recibido, seguramente, pues bueno, intentan buscar algo de entretenimiento en la vida de forma un poco cutre, Pero ahí siguen 19 personas en Spreaker y bueno, en el directo, los que estáis más tímidos sois los que estáis en el directo. ¿Qué pasa, chicos? Está Patito Blog, está Ceben. ¡Hey, Ceben! Ahí está Ceben. Bienvenido, amigo Ceben. The Final Countdown. A ver, chicos, los de Periscope, si no escucháis la música, si no escucháis la música, es porque solo se oye en Spreaker. Entrad en Spreaker, meteros en mi Twitter, Converso72. ¡Saludos desde México! Y bueno, del podcast de ayer, para aquellos que lo recordáis, el podcast de ayer, pues lo he hecho un vídeo que ya lo voy a subir en breve. Lo voy a subir en breve, el vídeo con las reflexiones sobre el tiroteo que hubo en Dallas, en el que murieron 5 policías y más de 12 han quedado heridos. Así que lo tenéis, lo vais a tener en breve, lo tenéis ahora mismo en iVoox y dentro de poco lo tendréis en YouTube, en mi canal de YouTube. Final Countdown. Me dicen, ¿puedes tararear para los de Periscope? Hombre, si queda un poco No tarareo más. Sí, amigos, esto es Vidas en Red y estamos en directo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a ver la hora que es. Son las 11 y 4 minutos de la madrugada del sábado al domingo y estamos poniendo mi pedazo de playlist para que el ritmo no pare. ¿Qué os parece? ¿El ritmo no para? Bueno, señores, tenemos ya habilitado el Skype. Tenemos habilitado el Skype y aquellos que queráis llamarme a Skype vais a poder hacerlo. Solo es muy sencillo, pero vamos a poner una norma. Es la norma de 3 a 5 minutos. Cada intervención tendrá un mínimo, bueno, el mínimo que queráis, pero un máximo entre 3 y 5 minutos. Si queréis llamar a Vidas en Red, si queréis participar en este directo, podéis llamar a mi Skype. ¿Pero qué ocurre? Que como estoy emitiendo esto por vía Periscope, lo que voy a hacer es... no lo voy a decir en Periscope, vaya a ser que se me llene esto de loxianos. Así que vamos a cortar el Periscope. Lo siento, chicos, vamos a cortar el Periscope. A no ser que pudiera mutear el micrófono, cosa que no creo que ocurra. No, vamos a cortar el Periscope y voy a daros mi Skype para que podáis seguir, aquellos que queráis entrar en el directo, queráis hablar conmigo, queréis mantener una conversación, queréis saludar a vuestra madre, queréis saludar a vuestra novia, queréis declararos en directo, queréis mostrar vuestra devoción por Pepito 70, lo podéis hacerlo, solo tenéis que mandar, llamar a mi Skype. Algunos ya sabéis cuál es mi Skype y otros que no sabéis cuál es mi Skype, pues lo siento. Ahora lo diré en cuanto corte el Periscope. Estamos escuchando El Ritmo Nos Pare. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues el Skype al que podéis llamar es vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, y podéis hacer vuestras llamadas allí, donde seréis calurosamente atendidos, y nunca mejor dicho eso de caluroso, porque tremendo. El calor que hace aquí. Qué calorcito que hace aquí. Vamos a bajar la música, vamos a poner un poquito de silencio en medio de esta noche de calor. Tenemos a los amigos de Metallica. Recuerdo que si queréis entrar en el directo solo tenéis que llamar a Skype vidasenred@gmail.com y desde mi modestísima pero eficaz mesa de mezclas podréis conversar con Converso. Soy un buen conversador. ¿Converso? ¡Ah! ¡Qué chiste más malo! Ya sabéis, vidasenred@gmail.com. Tenemos aquí a Tito Pelos, que me ha pedido una solicitud de contacto. Vamos a aceptarla, señor Tito Pelos. Y mientras tanto voy a silenciar aquí Spotify, madre mía, tantos servicios. Y señor Tito Pelos, si quieres llamar, ya sabes, silencia el tu aparato de radio y entra si te apetece, ¿eh? Me envía un mensaje diciendo hola crack, gracias, pues ya sabes, si quieres llamar, si no, lo mismo me animo y llamo yo a alguien, ¿eh? Como que podemos hacer, no voy a hacer bromas telefónicas, no, eso no es propio de mí. Ey, se está reconectando Spreaker, ¿por qué se está reconectando? Parece que se ha caído el wifi, qué mal, esto no debe ser, esto no debería estar ocurriendo aquí, no estaría ocurriendo. También tenemos a Ceben, que nos está mandando aquí una solicitud de contacto. Ceben, bienvenido, Ceben. Ceben. Y tenemos aquí un problema porque estamos perdiendo la conexión con Spreaker. Mi wifi va bien, mi señal va bien, pero sin embargo Spreaker está fallando. Y no sabemos por qué es, por qué puede ser, qué está pasando, qué no está pasando. ¿Por qué? Que está fallando. Ah, ya estamos en directo. Bueno, chicos, vidasenred@gmail.com para conectaros, vidasenred en Skype, llamadme. Bueno, venga, vamos a poner música que os veo un poquito así, un poquito justos de ánimos. Venga, animaos. Tengo a mis gatos que me están diciendo, ¿qué haces aquí? No paras últimamente, dice Seven. On fire. Bueno, Seven, métete. Venga, charla conmigo. Si no, ¿A qué te llamo yo? No, cariño. Mi gata quiere subirse encima mía, pero bastante calor tengo. Además, me he puesto al lado del cagadero B. Y acaban de usar el arenero, los gatitos. Me han perfumado. Qué bien. Bueno, tenemos aquí una llamada de Tito Pelos. ¡Ey! ¿Qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado? Vamos a llamar otra vez a Tito Pelos. Muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Cómo estás? Pues genial, porque encima me pones Metallica, que es mi grupo favorito, pues encantado. Hombre, es que Metallica no puede faltar aquí en Vidas en Red. Siempre está presente. Y en los podcasts también. A veces me pongo ahí a la salida, le pongo ahí un poquillo de Metallica para pegar subidón. Para animar el día, ¿no? Animar un poco, sí, el día ya que pasó y la noche calurosa. Yo no sé de dónde, Freddy, ¿De dónde conectas tú? ¿De dónde estás? ¿Tu zona? Pues, ¿no? No hace falta que digas más detalles, pero... No hay problema, estoy en Valladolid. Valladolid. ¿Y qué temperatura hace en Valladolid? 30 y pico, hace una noche de estas bochornosas, Madre bochornosas. mía. Se está mejor en la calle que en casa. No, es verdad, es verdad. Yo en mi casa estoy pasando la gota gorda. No salgo a la calle porque no me puedo. Si no, tiraba cable de la alargadera y conectaba. Desde algún banco de fuera, ¿no? En la Me calle. ponía a emitir ahí desde un banco con los vecinos mirándome raro, pero me da igual, qué calor hace. Sí, señor. ¿Y desde cuándo escuchas Vidas en Red, compañero? Pues hace muy poco. Muy poco. Ajá. Alguna vez que te comentó Dioscor, que seguía sus vídeos y hablaba de ti, me puse a Anda. ver algún vídeo tuyo y tal, y me gustó, y El gran esto hace Dioscorp. poquito. Qué grande. Hace poco, sí, qué bien. ¿Y qué es lo que vistes así que te llamaron la atención de mis extrañezas, El de mis idas primero de olla? tuyo, me gustaba que mezclabas cosas de tecnología con el día a día y cosas así, me gustaba, me Sí. gustaba. Además me acuerdo de un vídeo que estuviste hablando sobre la mesa con la que estás ahora, la Behringer. Ah, sí. Y me llamó la atención ahí cómo la enseñabas y toda la historia. Yo he visto dos o tres tuyos de unos móviles y lo del Pad Pro, ¿se llama? ¿Pad Pro? ¿De qué? ¿De qué? Un vídeo tuyo sobre el iPad. Ah, el iPad Pro, Eso, sí. iPad. Joder, estoy diciendo iPad. Sí. iPad Pro. Bueno, puedes decirlo como quieras, como te dé Sí, la chico. gana. Si fueses vendedor me lo hubieses vendido y la funda también, Sí, eso, un efecto que tiene Vidas en Red, por desgracia, es que es malo para el bolsillo, o sea, pero eso me pasa con todos los podcasts que escucho de tecnología. ¿Y qué más podcasts escuchas, compañero? ¿de otra gente te refieres? Sí. Alguno que ha hecho Dioscor y poco más. Soy más de ver vídeos de YouTube. Me gusta más lo de YouTube. Ah, qué bueno. Qué bueno, no, yo sí, yo también. Yo de YouTube, para mí YouTube es mi canal de televisión y lo veo cada vez más claro. Sí, yo ya apenas veo la televisión, ya prácticamente todo de internet, las series y las películas, pues prácticamente de internet. Lo que utilizo la tele es para cuando me lo bajo, lo meto en un pendrive y a veces lo enchufo la tele para ver la tele. Sí, no sé. ¿Tú tienes algún chisme de estos, los Chromecast y estas No, cositas? nada, nada, nada. Hasta hace poquito he estado tirando de portátiles de la basura y que me habían dado por arreglar los otros ordenadores, o sea, de aparatos muy, muy básicos. Muy Sí. básicos. Si les conozco, si me parece muy práctico y todo lo que te dan de poder conectar, por ejemplo, lo que hablabas tú, de cualquier tablet que tienes, lo enchufas y el teclado, el ratón, sí me parece práctico, pero no tengo nada de eso. Sí. Bueno, tú no lo oyes ahora. He puesto el iPad para poner música de fondo, así que estoy poniendo Metallica, aunque a no ser que lo escuches por Spreaker, pero lo pondré. Ahí lo pongo en homenaje a ti. ¿Cuál es Muchas tu gracias. canción favorita de Metallica? ¿Qué? Uf. Pues no sé decirte, porque además es la música que tengo. No sé Así, si... ¿tú eres músico? Sí. Ah, qué Sí, bueno. sí. Y además le di bastante al heavy metal y esas cosas. Y por Oh. lo típico de los CDs, pues Metallica al principio. Hay Las otro músicas género, esas. existe otro género. No, no, escucho de todo, ¿eh? Escucho hasta jazz. Ah, Ahí sí. algo Reinhardt. Ah, qué Escucho de todo, bueno. porque de todo se aprende, pero sobre todo lo que más me gusta tocar, pues heavy, Metallica. ¿Tú en qué quinta andas? Pues soy del 75. Claro. Además, me ha hecho gracia cuando estás poniendo todo esto de Chimo Bayo y las otras, dices, ¿cómo se nota de qué quinta es? Hombre, yo soy algo más viejo que tú. Yo soy del 72, o sea que, Ajá. pero por ahí vienen los inicios de todo, ¿eh? Heavy, Mike Oldfield, Ian Ajá. Michaellar, Dire bueno, Straits, dar esas cosas, ¿no? siempre, qué más. Mi padre todos los días estaba dándolo en casa con el Dire Straits y Pink Floyd, que es de lo que Y Pink mamaba. Floyd. Algunos discos estaban bien, otros estaban raritos, ¿eh? Sí, Ya otros costaba mucho escucharlo. Pero como costaba. decía, no, no, es que es clásico, venga, vamos a escucharlo. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, bien, bien, pero cuesta un poco. Oye, Sí. fíjate que a Chimo Bayo, Sí. hace, no hace mucho, hará 3 o 4 años, en una especie de desfile que hacían por aquí, por Valladolid, que se llamaba la Party Dance o algo así, que iban Ajá. autobuses con música, macho, que uno de los autobuses iba a Chimo Bayo todavía por ahí. Qué bueno. Pinchando, sí, estaba pinchando arriba del autobús, ¿sabes? Y cantando y tal. Qué tiempos. Qué No me lo maravilla. creía. Qué moda, sobre todo, qué Qué modas. moda. Qué bien hicimos en superar la estética de los 80 y ¿Ves 90. fotos de entonces? Madre mía, cuánto daño hicieron algunas cosas. El Príncipe Belén y esas cosas, cuánto daño Sí. hicieron. Esos institutos españoles. Ay. con esas melenitas de cogote largo. Aunque bueno, el heavy también tuvo sus momentos con esas permanentes. Yo cuando veo vídeos musicales es cuando yo me más me cardaba el pelo, tío. Tú te cardabas el pelo. Sí, ahora estoy calvo. Ajá. Estoy como el icono del muñequito que tengo la criatura. Bueno, tú pudiste disfrutarlo. Yo tengo un pelo muy, muy rizado. Debo tener bastantes antepasados africanos. Y yo un verano me intenté dejar el pelo largo, pero parecía más falda. Y ya después de un intento fallido de alisarme el pelo, ya desistí. Digo, no, yo tengo, estoy hecho para el pelo corto, así que qué pena. Oye, rizado te lo deja largo y como slas. Sí, lo que pasa es que a mí me molaban esas melenas lacias. O sea, yo era más de flipar con el flequillo, estar ahí y tal. Pero con esos pelos cardados que tenía, que parecía un Gloop Trotter, o sea, un auténtico pelo afro 70. Oye, ¿te has dado cuenta que los que tienen el pelo liso se lo quieren rizar? Sobre todo las chicas. Los que tienen el pelo liso se lo quieren rizar, las que lo tienen rizado se lo quieren alisar. Sí, sí, sí. Curioso. Sí, es una constante. Queremos lo que no tenemos. Lo que no tenemos. Y tenemos lo que no queremos. Exactamente. ¿Cómo se llama tu grupo o tu banda? No, ahora no estoy en ninguno. Ah, no, no estás. Es un hombre adulto, ya dejaste la carretera. No, estoy todavía en ello, pero no estoy ahora en nada. O un día me llaman para tocar con uno, otro día me llaman para tocar con otro y cosas así. Ah, bien, ya cositas, ya bolos ya entre amigos casi, ¿no? Sí, sí. Nada, para pasar hoy que es cuando más disfrutas. Pues mira, tenemos al señor Dioscor, al grande entre los grandes, que está diciendo que si se puede entrar en el directo. Bueno, esto es un hito. Ahora, ya tengo dicho que la norma son 3-5 minutos, para dar tiempo a todo. Y sí, para, sí. Así que vamos a ver si se anima el señor Dioscor. En cualquier caso, señor Freddy, bueno, no sé cuál es tu nick real. Si Tito Pelos, me puedes llamar Fred, que es mi nombre, o Freddy, como mejor. O Freddy, vale, fenomenal. A ti te dejo como quieras. Genial. Pues Freddy, ay, mi gato, sal de aquí ya, anda. He hecho un intento de trepado con las garras que no tiene cortas. Que gracias por estar aquí, gracias por nada, entrar aquí a estas horas intempestivas de la noche. Nada, y por seguir Vidas en Red. Así que un gran placer. Muchas gracias. Larga vida al metal. Ahí estamos. Saludos a Dioscor. Saludos, Dioscor, aquí de parte de un amigo. Muy bien, pues un abrazo, hasta Freddy. Hasta luego, créate, sigo escuchando. Cuídate. Muy bien, señores, pues seguimos aquí en Vidas en Red. El señor Dioscor, puede entrar en el directo, solo tiene que... Bueno, estamos recibiendo bastantes solicitudes y de varios, Explora Max, el señor Alfredo Gago, Ceben, bueno, Ceben que está por ahí, que escribe. Dioscor, vidasenred@gmail.com, podéis entrar, llamadme a Vidas en Red. Bueno, si veis el tinglado que tengo aquí, estoy con el Mac, que es el que está haciendo con Spreaker Studio, el iPhone, que es el que recibe las llamadas, y al final la música la estoy pinchando con el iPad. O sea, que tengo ahí... Tengo unos cables que, como se me derrame el vaso de agua o el gato se ponga a saltar por aquí, la vamos a tener. Lo siento, Aika, hoy no te puedo atender, pero luego hablamos. Bueno, chicos, vidasenred@gmail.com. Hemos tenido al señor Freddy aquí en el directo. Un gran placer desde Valladolid. Un metalero auténtico. Y ahora estáis escuchando una playlist de Metallica. Aquí el Fade to Black. ¿Qué tal estáis? ¿De dónde os conectáis? Señor Álvaro de Dioscor. Álvaro, llámame por Skype. Si me estáis escuchando, señor Dioscor, llámame por Skype. Bueno, aquí me llega una llamada. Vamos a ver qué tal la llamada. Llega la llamada del señor Dioscor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¡Ey! Ahí se oye. Señor Dioscor en directo, este es un momento un hito. Eso, épico. Bueno. Dioscor, en carne y hueso. Es real, no es falso. Bueno, no sé si has escuchado con el que estuve hablando antes, que es un oyente tuyo. Sí, con Tito Pelos. Ante todo, un saludo, un placer. Increíblemente es la primera vez que oigo su voz y me parece mucho más joven del perfil que yo tenía de él. Ajá. Y quiero poner una pequeña puntualización. Él empezó como siempre en mi canal. Como siempre, ¿eh? Esa frase de Dioscor. Voy a hacer una puntualización. Bueno, puntualiza, compañero. Pues él empezó en mi canal siendo muy crítico contra mí. Es decir, siendo un hater en todos los sentidos de la regla, pero bueno, fue uno de estos, un converso, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, empezó primero criticando mucho mis vídeos, luego aceptando ciertos contenidos, luego dándose cuenta que daba ciertas explicaciones y que todo tenía un contexto, y al final es un fan y un seguidor, y yo súper contento. Es decir, normalmente los espartanos de mi canal los tengo bastante controladillos. Bueno, yo como seguidor de tu canal he sido bastante pacífico, ¿eh? Yo te he dado caña cuando me dijiste, converso, dame caña. Y entonces ya se lió la que se lió, que todavía hoy me llegan comentarios. Bueno, pero eso quedó ahí en como un pequeño detalle, ¿no? Es decir, como el vídeo 4 Jonática, es decir, quedó ahí en el pasado. Oh, qué vídeo. Bueno, oye, cuéntanos, porque habrá gente que no te oiga, no te conozca, lo dudo, pero si hay alguien que no te conoce, Dioscor, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu cometido en la red? ¿A qué te dedicas? ¿Grabas? Mi cometido en la red es experimentar cosas. ¿De acuerdo? Soy... A ver, ¿no? Matiza eso. Experimentar cosas. Es decir, me gusta la tecnología, cualquier variante de la tecnología. Soy un apasionado de la imagen y el sonido. Todo lo que tenga que ver con sonido, todo lo que tenga que ver con imagen, me gusta. Si son por separado, si es fusionado con contenido multimedia, pues mejor que mejor. Y actualmente, pues con el tema de la tecnología, me centro en comprar cachivaches, cosas raras, ¿de acuerdo? Y suelo analizar o darle un segundo vuelta de tuerca a algo. Es decir, puedo comprar una cosa que está diseñada por una funcionalidad y a veces le puedo sacar una segunda o tercera funcionalidad. ¿Se podría decir que soy un hacker, de acuerdo, en el sentido más espiritual de la palabra? Sí, podremos decirlo. Y pasa una moto por mi barrio. Pero bueno, dentro de lo que cabe, soy un hacker no programador, ¿de acuerdo? Es decir, soy de los que si tiene que hacer modificaciones con un taladro o con una Dremel para hacer una chapuza y que algo funcione, lo hago. Y creo que eso es lo que más gusta en mi contenido que genero en Internet, ya que soy un gran consumidor de Internet y un creador de contenido en Internet, porque siempre hablo desde mi experiencia personal. Es una cosa que me gusta recalcar, de que si recomiendo un producto... es o porque me he informado en cantidades brutales de ese producto o directamente porque lo he podido probar. Y normalmente siempre doy más fiabilidad o soy más pesado cuando hablo de cosas que he probado y digo, oye, mira, es que yo lo he probado, otros dirán misa, pero a mí me importa una mierda porque yo lo he probado y estos son los resultados. Y si no te los crees, eres idiota. ¿Qué canales tienes, Dioscor? Recoméntanos por dónde te pueden ver, dónde te pueden seguir. Bueno, pues tengo un canal de iVoox un poco perdido de la mano de Dios. Qué mal, ¿eh? Te ha metido en Google, en YouTube. Lo que más utilizo es YouTube, por la facilidad de poder lanzar un streaming y funcionar. Aparte de eso, estoy empezando un pequeño proyecto con una joven locutora de radio, ¿de acuerdo? Una chica que está estudiando periodismo, bueno, que ha estudiado periodismo aquí en Madrid, que es un contenido que se llama Transmedia, que emitimos tanto a la vez en Periscope como en streaming como en formato podcast. Lo único es que la chica está ahora de vacaciones y estamos un poco perdidos. Álvaro J, un saludo, muy buenas a la gente que anda viendo los comentarios en el directo. Y aparte de eso, pues tengo una pequeña noticia que la voy a soltar exclusivamente aquí, de sorpresa. Voy a salir en la tele, me acuerdo, he participado en un programa en el que ha participado mi hermana, que es First Date, un programa que se emite en 4, presentado por Sobera, sí. Y no sé cuándo se emitirá, no tengo idea, lo he grabado el miércoles de esta semana que termina y espero que se publique en 2-3 semanas, que más o menos es lo que tardaron con mi hermana. Básicamente fue ella, participó, dice que se lo pasó bien y dije yo, bueno, vamos a intentarlo, ya que vivo en Madrid, no me tengo que desplazar muy lejos, pues no sé, a ver si encuentro el amor. ¿Y es citas a ciegas o algo así? Exacto, es un programa de citas a ciegas. No voy a spoilear el contenido porque quiero que lo veáis. Por lo que todo el mundo de realización me ha hecho, yo he quedado muy bien. Así que pues espero que disfrutéis con mi contenido. Evidentemente, cuando se vaya a emitir, avisaré por Twitter como un pesado. Por favor, que no he dicho a nadie. Que no he dicho a nadie, ni en Twitter, ni en YouTube, he avisado de que iba a grabar o tal. Es decir, hasta que no se grabara, hasta que no fuera bien la experiencia, no he dicho nada. Y hasta que no se vaya a emitir, no voy a volver a repetir del tema. Así que, sorpresas. Oh, qué guay, oye. Eso vamos a seguirlo con grande interés. Es más, haremos como cuando la gente hace la keynote de Apple, cuando salgas, haremos una keynote poniéndote verde y diciendo, pues mira, aquí he estado muy bien, pero esto no... Pero lo vais a hacer en directo como lo cuando se hace el... Podríamos hacerlo, yo no sé. Este último de tres ha sido los directos, ¿no? Del análisis de tres. Ver a gente en su casa viendo el directo y comentando el directo según lo iban viendo. Entonces ha sido bastante divertido este año. Oh, pues estaría muy bien. Eso molaría. Analicemos a Dios Corp. Pero con el protagonismo está invitado en mesa, es decir, para que me critiquéis en directo. Sí, eso sería lo suyo. Luego, por ejemplo, otro pequeño detalle, una noticia que voy a dar, que al final me ha entristecido este año. No puedo asistir a la Euskal, pese a que tengo la entrada comprada. ¿Tienes entrada? Tengo entrada comprada. Es decir, lo único es que coincide que cuando termino yo en Palma las vacaciones, cuando termino un compañero en Palma otro, y el problema es que uno está de baja, con lo cual mis vacaciones no las pedí con suficiente tiempo. También es verdad que la empresa en la que llevo menos que esa otra persona. Ajá. Por lo cual al final, para cubrir la baja, pues me han dicho tú o tú, y digo yo así que pues me quedo este año sin Euskal. Intentaré a ver que, ya que está pagado, que aproveche un amigo mío y vaya en mi honor, ¿de acuerdo? Pero bueno, también es verdad que desde Madrid desplazarse hasta allí duele un poquito. Desde Cantabria, claro, es más fácil estar. Estás ahí al lado y está como en tu casa. Y además ahí que te conoce todo el mundo, pues es como ir a un bar donde la fiesta de cumpleaños de un amigo. Sí, es la ventaja de las LAN parties. Me gustaría que volviera a haber alguna por Madrid. Incluso, bueno, si consigo estabilizarme y tal, estoy pensando hasta en plantearme en organizar mis propios eventos. Sería interesante, sería muy interesante. Sí, señor. Tengo tanteado preparar un Barcraft para podcaster. No sé si conoces el concepto Barcraft. No, por favor, explícamelo. Vale, un Barcraft, es decir, entendéis el concepto de bar, ¿de acuerdo? Un sitio donde vas a tomarte una cervecita y de paso a ver un partido de fútbol, a la gente que gusta el partido de fútbol, ¿vale? Pues un Barcraft. ¡Oh! Está ahí la gata, saludos. Sí, está por ahí intentando subirse, pero no lo voy a dejar, perdón. Pues un Barcraft es un bar donde se ven partidas de StarCraft, ¿de acuerdo? Es decir, donde los eSports reinan. Entonces, la coña es que además el chico quiere meterse en hacer podcast y le he dicho, oye, ¿por qué no preparamos una especie de mesita y para hacer directos donde podcaster puedan pedir cita para hacer su directo desde tu local? ¿De acuerdo? Es una manera para local, para hacer publicidad, te permite tener público en directo. Y ya tienes unas instalaciones fijas que ofrece el sitio, una mesa pues como la que tú tienes, una Xenix de Behringer, un poquito más grande, con más canales, ya tienes tus tomas para múltiples micrófonos, múltiples auriculares. No sé, estamos ahí lo estoy hablando con el chico y la cosa pinta bien. Es decir, evidentemente el bar es suyo, yo poco más he sido que el dependiente que le ha vendido el equipo de sonido. Ajá. Y estamos pendientes de que haga todas las reformas y demás. Qué bueno. Oye, pues eso también coméntalo, porque en el momento que salga... haré todo lo posible por estar allí, pero todo. Esperemos que el proyecto salga bien. Evidentemente es un chico que está empezando en el sector de la hostelería y ya sabéis, empezar y montarte un bar no es nada fácil, si en especial no tienes una experiencia previa, familiar o de amigos. Ups, ¿cómo suena ahí la vibración? Perdón. Madre mía, este es el Rupert que no sabe que estoy en un directo. Bueno, pues bueno, buenas noticias, buenas novedades, no paras, eres un creativo 100%. Bueno, por suerte estoy a gusto en la empresa en la que trabajo. He puesto, aprovechando que estoy en tu audiencia, voy a hacer un poco de spam de donde trabajo. Por supuesto. Por si queréis venir a visitarme. Trabajo en Madrid IFI, en la calle Barquillo 33, ¿de acuerdo? En Madrid. ¿De acuerdo? Barquillo 33, céntrico, muy céntrico. Sí, sí, en pleno barrio de Chueca, es decir, zona gay, tenemos el Banco de España a un tiro de piedra, es decir, que puedo lanzar monedas a donde se fabrican. Sí. Y bueno, pues básicamente me dedico al tema de venta de equipo de sonido profesional, micrófonos, es decir, lo raro es que no me hayas comprado a mí la mesa. Pero hace tiempo, tío, lo compré en el Madrid Hi-Fi de al lado de mi curro. Ya, la me llevo bien. Sí, me pillaba bien ahí, que y es que pues con mis horarios... Te comento, esa tienda se está chapando. Pues si alguien quiere comprar cosas de televisiones y mini cadenas a un buen precio, están liquidando todo el stock que tienen en tienda. Porque se cierra ahora en verano y no sabemos si la reconvertiremos en una tienda de equipo profesional o qué, pero en un principio la gente que está allí y se va. Oh, es que esa tienda iba muy mal. Es decir, el encargado que tenían se la pelaba todo un poco y claro, como las ventas ahora ya no generan, como somos una tienda online, ya no generan esa comisión que generaban antes, pues él pasaba un poco de todo. Nuestra tienda, que casi todos los que estamos somos gente joven o muy entusiastas, pues trabajamos equipos muy caros, que aunque dejen una pequeña comisión, pues son equipos que permiten que la tienda sea rentable y tenemos mucho material en stock constantemente. Nos preocupamos mucho en tener lo último de cada cosa, porque no es por nada, es flipante cómo sale una controladora, un equipo de DJ profesional de una marca, a los dos días de que se ha presentado ya la gente viene a preguntarlo. Es decir, ahora me siento como un vendedor del Apple Store, en plan, ¿qué han hecho el móvil en la Keynote? ¡Quiero mi nuevo iPhone! ¡Quiero mi nuevo iPhone! Genius, total, ¿eh? Modo genius. Sí, bueno, lo único es que ellos son un poco petardos. Y luego, bueno, la pila de gente que nos viene con problemas con los dispositivos de Apple. Hay una marca que se llama Erich, que vende accesorios casi exclusivamente para dispositivos, sí. iPad. Bueno, iOS, me acuerdo, decir, sí. Móviles y tablets, que teóricamente se conectan vía USB. Pero ajá. Claro, que es lo que hace todo usuario de Apple, que se compra un periférico de Apple caro, intentar conectarlo por un cable OTG de los chinos. Cutrón. Y no va. Oh, entonces, fallo, pues, fallo. Sí, típico fallo. Móvil caro, funda barata, móvil caro, sin protector de pantalla, móvil caro, auriculares malos. Pues así me encuentro el día a día en mi trabajo, que conste que estoy muy contento con mis compañeros y con los clientes. Una de las frases que dije en el programa de televisión es que una de las frases que más me motiva en mi trabajo es cuando, igual que en internet, mucha gente me viene con dudas totalmente absurdas e intento solucionarlas. También es verdad que últimamente siempre me hacen la misma puta pregunta de mierda que ya contestó 10 veces antes y ya empiezo a dejar de contestar cuando siempre me repiten lo mismo. Pero cuando alguien entra y me dice, mira, tengo un problema. Apuesto lo que quieras a que no me lo vas a solucionar, pero yo aún así te lo digo. A mí esa frase, que me la dicen bastante a menudo, me pone palote. Porque ese conocimiento enciclopédico de chorradas absurdas que tengo en mi cabeza me permiten explorar cosas. Es decir, vendo muchas cosas que ni se venden en mi tienda. Mm-hmm. Que digo, mira, te compras esto que tengo aquí, te compras esto que venden en la tienda de al lado y esto lo que puedes comprar por internet. Y con todo esto, ¡pum!, problema solucionado. Y me siento muy guay por hacer ese tipo de cosas, por solucionar la vida. La gente, al menos, los clientes que suelo tener un poco más directos, que tratan conmigo todo el proceso, suelen acabar súper contentos. Y me encanta. Qué guay. Pues nada, es un placer tenerte por aquí, señor Dioscorp. Vamos a dar paso a otros que están por ahí pidiendo la vez. Y bueno, estaremos atentos a todas estas novedades para seguirlas y hacer ahí esos comentarios sarcásticos cuando sales en televisión con montones de chavalas tirándote pétalos de rosa y cosas. Sí, ya. Pues bueno, caballeros, yo sigo en el streaming en directo, así que cualquier comentario que hagáis, seguiré en línea y podremos contestar y hablar por Twitter. Hasta la próxima. Gran placer. Gracias, Dijorup. Hasta pronto. Señor Dioscorp, un grande entre los grandes. Aquí con nosotros en esta noche de directo en Vidas en Red. Qué maravilla. Hoy es un lujo tenerlo, ¿eh? Un lujo conocerlo desde hace años. Un tío que no para. Un tío que es un vanguardista. Un tío al que le debo muchas cosas. Y una de las cosas que le debo, una de las muchas cosas que le debo es ser beta. Estar en la beta de... En la beta de Minecraft, me dice Dioscorp por Hangouts, oye, que no me he enrollado, que siempre me criticas eso. Es cierto, no te has enrollado, Dioscorp, eso te honra. No, si cuando él quiere, se controla, es que es un crack. Bueno, amigos, voy a poneros un temazo ahí. Hoy, yo no sé, hablaba antes con el amigo Freddy de YouTube. Para muchos de nosotros YouTube es mucho más que un sitio donde ver vídeos. Para muchos de nosotros YouTube es nuestro canal de televisión, es nuestro medio de entretenimiento. ¿Cómo? No concebimos la vida sin YouTube. Y yo puedo decir que esto es así, que mi vida en YouTube es mi nueva televisión. Y ahora mismo pues hay una serie de... una serie de vídeos musicales, un grupo que descubrí, y os voy a poner un tema que me parece muy bonito, a ver qué os parece, si soy capaz de encontrarlo. Mientras tanto os lo dejo con Dire Straits aquí sonando. Yeah, in the college room wall by the concrete grave. You never want to fight against the river law. Nobody runs away. Bueno, en estos mundiales me imagino que habéis oído a Islandia, esa promesa futbolística. Yo que no sé nada de fútbol, pues el himno me ha llamado muchísimo la atención y aquí tenéis una versión del himno de Islandia en modo coral. Es muy bonito. Esta es la letra del himno de Islandia, el Lofsungur. Una letra que, para aquellos que confesamos posiciones reformadas dentro de lo que es el cristianismo, pues nos ha llamado gratamente la atención, porque buscando un poco más información sobre este himno, este himno nacional, hemos descubierto cosas muy interesantes. Esta es otra versión de una artista islandesa que se llama Anneke con el grupo Arstidir. Oh Dios de esta tierra, oh de esta tierra, Señor, adoramos tu santísimo nombre. Todos los soles te imponen una corona. Tus legiones son las eras del tiempo, porque para ti un día son mil años y mil años solo un día. Una flor de eternidad que llora una lágrima, reza a su Dios y muere. Los mil años de Islandia, los mil años de Islandia, una flor de eternidad que llora una lágrima, reza a su Dios y muere. Pues aquí tenéis el himno de Islandia interpretado de forma magistral por Anneke y el grupo Arstidir, grupo pues muy interesante, de un grupo vocal que, aunque la música que hacen no es este tipo de música que parece realmente música sacra. Lo dejamos aquí a un lado y os voy a poner con algo un poquito así relajante, Stellar Drone, una cosa muy típica para Momento Iker Jiménez. Stellar Drone es un compositor de música electrónica que me encanta y hace este tipo de música muy de... Mi mujer dice que es música de quedarse dormido. A mí resulta muy, muy relajante, amigos de la nave del misterio. El momento de hablar de conspiraciones, es el momento de hablar de lo que queráis hablar. Tenéis varios canales para contactar conmigo, uno de ellos es... Ay, Aika, no te pongas aquí, cariño, venga, bájate. Mi gata que se empeña en... Me tiene un... Ya, al final lo ha conseguido, eres peor que las mujeres, ¿eh? Más insistente todavía. Madre mía, ven aquí. Y es que la cosa es que sí, y además la echo y se me agarra con las garras como si la fuera a matar. Al final te voy a tener que cerrar la puerta. Bueno, pues tenéis varios canales, varias formas de contactar conmigo. Lo que he dicho sobre las mujeres, lo que he querido decir, lo digo para aquel sector femenino que me oye, es que las mujeres sois muy insistentes, pero es que un gato lo es más. Tenéis vidasenred para Skype, vidasenred@gmail.com. Tenéis Converso72 para escribirme por Twitter también. Y tenéis el canal de la isla. En el canal de la isla, si dejáis un audio, os lo voy a poner. Así que también, señor Rupert Dax, que me dice que no entra porque está fónico. Ay, qué pena, Rupert, qué pena. Podemos haber tenido una pequeña charlita, ¿eh? Sobre todo después de tu último audio así en privado, que he disfrutado mucho. De hecho, lo estoy escuchando. Alguno de los audios, esos audios solo para amigos que has hecho, lo estoy escuchando por segunda vez. Así que no está nada mal. Y amigos, tenía, de verdad, os confieso que tenía muchas ganas de hacer un directo de estos, contando aquí un poquito mi vida, contando conspiraciones, hablando un poco de todo. El otro día hablaba con un compañero de trabajo y estábamos hablando de HARP. No sé cuántos de vosotros sabéis qué es HARP. Para los teóricos de la conspiración, HARP es una máquina que tienen los gringos. Una máquina capaz de modificar el clima, de crear terremotos, tifones, una máquina capaz de crear tsunamis. HARP, entrad, se escribe con dos A's, HARP, y vais a encontrar cantidad de temas por internet. De hecho, internet es realmente una fuente. Yo creo que ha sido el caldo de cultivo que ha disparado las conspiraciones y que han parado, bueno, todo lo que es prácticamente un movimiento, ¿no? El señor Álvaro Nova, que se ha cambiado el nombre, con lo que mola Dioscorp, nos hace una recomendación musical, Star Cycle, de Jeff Beck. Bueno, gracias por tu recomendación, señor Dioscorp. Y seguimos en esta noche hablando un poquito ahora de conspiraciones, del proyecto HARP, una conspiración muy peligrosa, ¿no? ¿Será el hombre capaz de producir desastres naturales a través de la tecnología desarrollada y hacerle creer al mundo que se ha producido de forma espontánea? Imaginad una máquina capaz de crear cada terremoto. Imaginad que cada terremoto que ocurre en el planeta, cada tsunami, cada desastre natural, ha sido provocado por el gobierno de los Estados Unidos y su máquina de modificación climática. No solo el clima, sino cualquier desastre natural. Una tecnología que se atribuye a los ovnis capturados en el Área 51 y que por medio de procesos de ingeniería inversa han reproducido para sus oscuros fines. ¡Qué cosas! Vamos a llamar al señor Alfredo Gago, que me ha llamado, ha dejado una llamada perdida y como tenía el móvil bloqueado, pues ha rechazado la llamada. Así que vamos a hablar con uno de los ínclitos, con uno de los grandes. Vamos a ver si conseguimos realizar la conexión. Estamos en la noche, estamos en directo. ¡Tum! ¡Tum! ¡Tum! Alfredo Gago, responde la llamada. Estamos llamando a Alfredo Gago. Toc, toc, toc, Penny. Toc, toc, toc, Penny. Toc, toc, toc, Penny. Alfredo Gago, vamos, Alfredo Gago. Este es un señor que es un periscoper, con el que en alguna ocasión he seguido sus trayectos, sus rutas de transportista. Y él. Estamos llamando, Alfredo Gago, responde la llamada, te estamos llamando, recoge el Skype, vamos Alfredo, esto es para ti, Alfredo Gago, Gago, Gago, Gago, hazme caso que te estoy llamando, es que me ponen las bases y hago rap. Sí, este es Converso, sí, sí, este es Converso, sí, esto es Vidas en Red, estamos llamando, Alfredo Gago, no coge el teléfono. Bueno, Alfredo Gago, voy a cortar porque a lo mejor no puedes coger el teléfono. Vamos a dejar ahí un poquito la música de Stellartron. De todas formas, voy a mandarle un mensajito mientras, a ver si conseguimos conectar. Esto que suena es Stellartron sonando directamente desde YouTube, que es lo que tengo conectado como máquina de pinchar discos, un disco que se llama Moment of Stillness, Stellartron. Y mientras, pues bueno, estamos aquí intentando conectar con aquellos que queráis hablar conmigo en vidasenred@gmail.com, en Spreaker. Si sois tímidos, no queréis, preferís no hablar, que no se os oiga la voz, pues también podéis hacer más cosas. Podéis enviar un mensaje de audio en la isla de Telegram. Podéis dejar un mensaje en Twitter. Tito Pelos dice, oye, pon algo de Enigma y lo petas. Ay, Enigma, sí, sí, no está mal, no está mal. Se ve que Alfredo me ha llamado en el momento que podía, pero aquí me piden un temita de Enigma. Hombre, no, claro que no. Claro, vosotros pedid. Hombre, siendo Tito Pelos ya no me queda otra que decir que sí. Así que vamos a silenciar un poquito aquí Stellartron y vamos a poner aquí algo de Enigma de mientras. Amigos, estamos en directo. Esto es Vidas en Red. Como veis, la gente pide cosas. Algunos le hacemos caso, otros no. ¡Uy! Y aquí nos llega una llamadita del señor Alfredo Gago. ¡Señor Alfredo Gago! ¡Uy! Que no se ha podido llamar. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido error de llamada? Mientras vamos a ir buscando Enigma. Señor Alfredo Gago, en directo, aquí en la noche de Vidas en Red. Buenas, Julio, buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Oye, no me digas que estás currando. Llevo de baja tres, casi 2 meses. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, me dices? Bueno, el mono y todo esto ya lo saben, Iñaki Company, pero vamos, me caí del camión y me hice una tríada en el codo. ¡Buf! O sea, que codo, púbico, ligamentos, la de Dios. Madre mía. Sí, sí, como para estar dándole al rosco, como decís vosotros, ¿no? O sea. El 20 de mayo me caí y nada, pues me operaron, me pusieron ahí enferma en Madrid, me pusieron 2 tornillos. Bueno. Y aquí estamos, me quitaron la cayola y ahora me han puesto un brazo robótico que parece Robocop, tío. Eso mola, eso a todos los frikis nos mola. A mí me van a poner un implante dental y ya estoy flipando, sí. Yo ahí. Puse la foto en Twitter, me acuerdo yo que. No te digo el cachondeo con la mano y con lo que se puede hacer con el. Comentarios de los amigos. Sí, sí, así somos en España. Es un honor hablar contigo, tanto tiempo que te llevo oyendo y, joder, mucho perico, mucho tutti, mucha victoria, pero nunca había hablado. Es verdad, no habíamos coincidido. Y luego tú, como cuando estás por ahí currando, lo que es meterte en el núcleo urbano, claro, no te vas a meter ahí con ese armatoste que tienes ahí, ese pedazo de vehículo. Digo, ah, qué pena, ¿no? Pero bueno, para eso está Internet, amigos. Para eso está Internet. Don Alfredo Gago, un periscoper ahí de pro. Más conocido como Agrexpress, ¿no? Agrexpress, sí, señor. Agrexpress que además... Que no deja de ser AGR, Alfredo Gago Rodríguez Express. Express. Lo de Express viene, está bien traído, ¿eh? No, me hice un... Sabes tú que siempre te vas a poner cuando... Esto está cogido. Y me inventé un nombre para que siempre pusiera mi nombre. Pues estaba hasta la nariz de que este está pillado. Alfredo Gago no sé qué. Gago 77. No sé qué digo. Sí. Y todo lo ahora mismo lo tengo con Agrexpress. No hay ninguno. Muy bien, muy bien. Oye, y qué buenas selecciones musicales nos pones cuando estás ahí en tus jornadas de trabajo, ¿eh? Rosendo. Tú eres otro de La Quinta. Soy del 66. Una quinta un poco mayor, pero bueno, por ahí estamos, ¿eh? Por ahí estamos. Al menos musicalmente. Los 50 me caen en noviembre, o sea, que no te digo nada. Sí, sí. Ya soy de La Quinta del Rupert. Sí, es verdad, sí, sí, tú eres de La Quinta más del señor Rupert, que lo tenemos afónico, un podcaster afónico, qué drama. No sé, le tengo desaparecido, le oigo, tengo por ahí cuando emite ahora en privado, que lo oigo por ahí con la cuenta esa suya que tiene en Dropbox. Sí. Pero por lo demás está muy, está bueno, o sea, se ha jubilado de todo, se ha puesto por internet. Sí, está en modo eremita, aislado del mundo, se ha puesto una túnica de saco y se ha ido a las montañas. Y no, desde... A veces sí. Estamos muy saturados. Muy saturados y muy expuestos, que es la reflexión que llevamos ya tiempo haciendo en cada uno en su canal, la exposición que tenemos y lo peligroso que es estar expuesto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, a veces conviene retirarse y quitar esa saturación. Él dice que ha vuelto al papel. Sí, yo tenía épocas que casi me cuesta hasta el divorcio ya. Y ya digo, voy a levantar un poco el pie aún así. Aún así tira. Pero... ¿Y qué tal esa tarifa de 20 gigas? ¿Llegaste a consumirla o no? Estoy contento, pero me jode que ahora no gaste un puto giga y estoy pagándola. Eso duele. No, pero cuando estabas por ahí, ¿llegaste a consumirla? ¿Llegaste a agotarla? No, llegué a 18. Uf, que no está mal, pero, ¿eh? Pero también te digo que es como a propósito. Dice, ya que se va, pues a ver vídeos de YouTube, lo que haga falta, o voy a descargarme la ROM del Xiaomi, esos 700, pues me descargo un wifi, lo descargo por aquí. Como diciendo, un poco a conciencia. Sí. Y ahora que me jeringa, que fíjate tú, mayo, junio, julio, voy a estar 3 o 4 meses que no gasto nada en casa. Ya. Bueno. Porque encima, en el pueblo donde vivo yo, si dijéramos, porque tengo un wifi de mierda, hablando en plata. ADSL. ADSL, ya que está yo ADSL. Tengo Iberbanda por antena. ¿Iberbanda? LTE, Iberbanda. Sí, eso es. Iberbanda, que tiene un giga y un mega, y ahora me han subido a 3 megas. Toma 3 ya. Megas. Oye, te han triplicado la velocidad, ¿eh? Y casi 50 pavos. Uf, esto es lo que tienen las conexiones rurales. Ni televisión, ni nada, llamadas y fuera. Las llamadas normalitas. Sí. 3 megas y pagas, si cuidas a todo el mundo que por 50 tiene de todo. 100 megas. Sí. Yo 3 megas que para poder descargar algo, ver una cosa, tengo que darle ahí 2 horas para que se cargue la película. Claro. Sí. Yo digo que si dijéramos que por lo menos la telefonía fuera bien, pues tiro de los gigas de Yoigo, pero es que tampoco tengo cobertura. Pues sí, es un. Y vivo a 6 kilómetros de Medina del Campo, porque bueno, este pueblo pertenece a Medina, no tiene ayuntamiento. Uh-huh. 6 kilómetros a tope, allí 4G, llegas aquí y no tienes nada, ni 3G ni la madre. Lo que llaman la España de las dos velocidades, ¿no? Zonas urbanas grandes, tenemos ya conexiones bastante decentes, que ni Japón, pero en otros sitios todavía tanta promesa electoral. El otro día estuve en casa de un amiguete y yo vi lo que era 100 megas. Ya ves. Chicos, te bajabas una película y habías tosido un poco y ya estaba descargada. Sí, sí, sí, literalmente así. Y yo para decir, voy a ver una película esta noche, la voy descargando por la mañana. Sí, como hacíamos con el ADSL, que dejamos las cosas, el emule, lo dejamos puesto ahí descargando, te levantabas, haces pipi a las 3 de la mañana y movías el ratón a ver, ostras, ¿cómo va? Aquellos tiempos que teníamos el IBM, el 386. Sí, señor. Y le ponías allí encima y tenías que... Claro, si hablabas tuya no había línea de casa, acuérdate. Sí, sí, sí. Yo tenía el desvío de llamada porque la gente me decía, es que nunca coges. Estoy hablando año 90, 89. Sí, sí, sí. 89, 90, que era un mundo internet. No había nada, prácticamente. Estamos empezando. Uh-huh. Mamá, me acuerdo que compré un IBM porque yo repartía... Había uno que trabajaba en el IBM, uh-huh, que su familia era bodeguera, y cuando llegaba a ver en el invierno, traía espárragos y vino a sus amiguetes, los vendía. Ajá. Y yo iba con, yo se los repartía, iba a casa de los amiguetes de estos de la IBM, a los directivos, y se los iba repartiendo, y ahí me compré yo, por mediación de él, me compré un IBM, un 386. Caro, sí. ¿Qué pagarías? Vamos, pues, ya ni tengo la verdad ni me acuerdo. Pero 200.000 para arriba, seguro. Porque tengo una memoria que es lo que me falla, macho, la memoria. Me pierde muchas cosas. Sí, pero te digo yo que 300.000 pesetas y de ahí para arriba, seguro. Lo que he gastado más ha sido móviles. Mi primer móvil fue, ¿te acuerdas? El Pepino, el Motorola, el grande. Sí, sí, sí. El especial de la Street. Uh-huh. El de la antenita, ese fue mi primer móvil. Sí. O sea, que eso era defensa personal ultronta. Un arma arrojadiza. Sí, sí, luego empezaron ya los de las tarjetas que iban abajo, ¿te acuerdas? La tarjeta entera. Sí. Eso sí me gasté yo. Tuve una temporada que gastaba miles de pelas en ponerle la carcasa de madera, a los tabs, eso que el startup y todo esto, va. Sí. Hasta que ya me casé una vez y dije, cuando empezaron las operadoras a regalar, dije, ya no me gasto un duro en teléfono. Sí, sí, no merece la pena lo que hemos gastado y lo rápido que se han quedado obsoletos, ¿eh? Yo ahora veo a vosotros y me da no sé qué, pero no, mira, me compré en agosto, va a ser el año, el Redmi Note 2, y ahí está todavía. Y buen bicho, sí, señor. Fantástico bicho. Sí, ha pasado un año, ya están sacando el Note 4 casi. Sí, sí. Te compras un móvil y al mes siguiente sacar otro mejor, es que te da una rabia. Tiene que vender, pero a ti te va bien. O sea, esos equipos son... Si yo, mira, a equipos hay que comprarles con cabeza, Julio. Tú lo sabes. Sí. Compras con cabeza. Tenemos aquí comprarte un iPhone de 700 pavos para ver un puñetero vídeo de YouTube y mandar un WhatsApp. Sí, no. O sea, no tiene sentido. Yo tengo un Note 2, un Redmi Note 2 con un XLR10 que tira muy bien. Uh-huh. Que no hace maravilla, bueno, sí, que se me calienta el perisco, lo único que tiene, que chico, que el perisco no hay manera, se calienta en una perra. Sí. Pero claro, yo le echo más culpa al perisco que al móvil. Seguramente sí. Porque sí, sí. Tú con el S7 te pasaba lo mismo, o con el otro, se calienta en una barbaridad. Unos momentos que era preocupante. No, a mí se me apaga directamente. Sí, puf. O sea, por eso muchas veces dejaba de emitir, porque llevaba 10 minutos y ¡pum, pum! ¡Hala! Se apagaba. Jolín. Y te pone una mala hostia que no te digo nada. Sí. Ahora, lo que te has ahorrado ahí te permite tener una tarifa, que hay otros chavalotes con super pepinos que luego tienen un giga y a los 3 días están ya pidiendo wifi por ahí, por las esquinas. Yo lo que no entenderé es que conozco gente que no tiene para pagar la alquiler de casa y lleva un iPhone 6. Sí. Chico, no lo entiendo. Yo no, cosas que no entiendo en esta vida. Es postureo, ¿no? Eso es postureo puro y duro. Pero bueno, oye, en el pecado lleva la penitencia, sí. Sí, pero es que ya no miran que el teléfono abuelo, es que ya está. Sí. Igual que cuando las zapatillas, si me estás pongas Nike, nadie me da igual. Ya puede ser todo lo malo que muera, pero ponen ahí, ya lo sabes tú. Todas las generaciones, sí. Las marcas. Cada generación tiene sus tonterías. Sí, en el caso de la tecnología, los que sabemos algo de tecnología decimos, va, chaval, cómprate uno de imitación. Estos chinos que te venden ahí algunos teléfonos Android que parecen, cómpratelos, si lo que quieres es fardar. Hombre, yo llevo mucho tiempo comprando de China y ya soy todo siendo un experto. Sí. Y yo me acuerdo que el primer móvil que compré de China fue el ZTE, en España era el Monte Carlo, en el Monte Carlo, acuérdate. Sí. Y yo le compré el modelo que era el, espera, ¿cómo se llamaba? El ZTE, este, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos, en España ahora lo ponía como el Monte Carlo. Sí. Ese fue mi smartphone que tenía yo. Y lo compré, me acuerdo yo, que por 60, 70 euros en China. Sí. Y lo vendí por 80 cuando lo dejé al año siguiente. O sea, que luego ZTE, pero siempre soy los que compró marcas. O sea, no clones. que es muy diferente. Sí. Bueno, ahora ya ha cambiado mucho también, Sí, ahora ya ha cambiado mucho. Ahora sí me da gusto ver un Remy 3 100 y pico de euros, por 70, por 80. Antes una mierda móvil que te gastaba 100 y pico, tenía que ser un clon más malo que Caín. Sí. Sí, sí, ¿no? Y ya, ya las marcas estas se han posicionado como los Apple de Asia. O sea, Xiaomi hace sus convenciones, invita a la prensa y la gente hace colas para comprar Xiaomi. Yo he cambiado mucho de idea. Yo antes era que compraba más barato, mejor, y ya voy cambiando el chip. O sea, yo ahora me he comprado unos cascos. Después de comprar 700 cascos de 3 euros malos, me he gastado 20 pavos los pistols. Los otros, los superiores, uh-huh. Que ahora los han sacado, pues 20 los cogí. La batería, coger pistas. Estoy cogiendo mucho Xiaomi porque está dando un buen resultado y tiene muy buena calidad. Sí. Sí. Siguen esa línea, ¿no? O sea, son como fabricante. Ellos llevan muy a gala lo de la calidad, más que el tema, aparte del precio, por supuesto, pero la calidad la llevan. Ellos tienen un router. Hay un router que le tengo echado al ojo y que es una belleza. Sí. Además de diseño, es una belleza. Está mirando yo, pero como soy un inepto para esto, digo, lo mismo compro el router y yo no hay que hacer algo, hay que poner cualquier cosa y me quedo con el router en la mano. Lo que no sé si llegar a enchufarlo y ya está. No tengo ni idea, hay que hacer algo. Será un router como cualquier otro, supongo. Lo que no sé, claro, luego sí, habrá que ver si viene en chino la página de configuración del router, esas cosas. Como ya he configurado, ya he metido la pata, porque está ahí no llego. Yo soy de cabeza cuadrada. A ver, de móviles casi, la verdad es que no tengo mucho problema y me defiendo. Hombre, y flasheas y todo, ¿eh? Eso es un nivel, ya. Sí, mira, tuve el ZV-967, estuve poniendo ROM de todo tipo, me compré el Moto G y claro, se jodió. No fui capaz de bloquear el volante. Por mucho que mandabas, te daban el código, nada, te ponía que no, y me tiré pues un año, chico, me aburría. Yo comprendo que yo me aburriría con un móvil que no puedo tocarlo. Sí. Oye, ahora estoy que si la Ángeles y Demonios, que si la OTA, que si ahora meto una CM12. Y ahora de baja. Oye, suerte que llevo un montón de años y nunca he briqueado ningún móvil. Oye, qué bien. A la máxima que es una vez que le metí una beta en chino y tuve que meterlo por Fastbox y ni me acordaba yo de cómo se dio. No. Pues oye, a base de tutoriales, HTC Manía, pues pipi, lo saqué. Ostras. Pero vamos, que ahora está bajando la V8, la Mi V8 para este. Vamos a probarla y así estoy. Me aburro aquí en cacha. Que no puedo salir, no puedo conducir, no puedo hacer nada. Claro, a flashear. A flashear. Te veo con una página web, te veo ahí. Te veo en el foro de HTC Manía con gente rindiéndote homenaje. Tengo un problema, Julio, que no me gusta escribir. Ah, toma de charlar y pinchar tu música ahí, Rosendo. El Periscope me gustaba por eso, porque hablas. Y yo estoy en tal Twitter, estoy en otra, no sé qué, en otros. Que por cierto, me parece que tú tienes uno de Telegram y no te encontramos. Y hablo poco, porque me cuesta escribir. Soy más de voz. Sí, sí. ¿Sabes? Soy más de voz. Bueno, pues para ti y para todos los que queréis entrar en la isla, en isla.vidasenred.com, ahí me tenéis, ¿eh? Esa sí que la tengo ahí. Esa sí, ahí estás. Ah, bien. Pues no te he visto, ¿eh? No te he visto. Está, a lo mejor es perfil bajo. Sí, porque ahí. Además me descargué de ahí el tono del Rupert. Ah, el politono blocking. No, claro, lo que tengo le descargué de allí. Gran politono. Se queda la gente flipada. Sí, sí. Eso mira, ahora, lo escucharán tu familia, tus amigos, dirán, pero esto qué politono es ese. Se lo ha puesto a mi hijo ya. Ah, tu hijo se ha enganchado, o sea que el politono blocking sigue arrasando, qué maravilla. No, mi chico se puso el politono. Tiene ya tirado hace una temporada con el puesto, va cambiando y le tiene puesto. Rupert, espero que. Rupert está escuchando porque me dicen que aunque está fónico. Ten cuidado que este nos pide derechos de autor. Sí, como el día tenga tonto, nos mete una denuncia. Llámalo, o nos dedica un podcast. Mira, que no sé qué es peor. Este lo escabí por ti, no lo tenías instalado. Ah, no lo tenías instalado, oye, pues. Un honor. No lo tenías instalado. Y una vez que ya lo hiciste otra vez, y ya al final no me acordé y no me dio tiempo, estaba conduciendo. Y digo, mira, ahora que estoy en casa, pues como tengo tiempo. Sí. Tengo pendiente otro con Iñaki que me dijo para hablar del transporte y tal, y no lo instalé y digo, mira, me voy a venir a empezar a animar a hablar por ahí. Esto está ya que bien. No escribo. Pues grabas y compartes aquí con los compañeros de podcasting. Pues señor Agrespress, es un enorme placer tenerte aquí y espero repetir la experiencia, compañero. Sí, si lo hace estos días, hasta yo para Cruz hasta septiembre voy a estar de baja. No sé, que ya ves tú. Pues nada, paciencia. El aburrimiento es una cosa muy mala. Sí, por desgracia, sí, sí. El honor ha sido mío, de verdad, que ya mucho tiempo siguiéndote, desde que te mandé el primer tuit hace mucho tiempo que compré un móvil que recomendaste de estos baratuchos, que se compré la chica. Uh-huh. Me acuerdo yo, no me acuerdo ni la marca de una rara de estos chinos, que luego al final le duró 4 días, la verdad, pero bueno. Sí, bueno. Y desde pero ya entonces. No sé si es culpa de la chica o es culpa del móvil, porque los chicos me destrozan todo. Es que no hay manera, chicos. Deja su móvil y a los 2 días lo tienes en las comunas. Sí. No lo cuidan para nada. No, no, no. Duermen con ellos, aparecen en el suelo. Cristales, ahora tiene un M4 que le dieron. Le tiene la pantalla toda machacada y encima, yendo el otro día a Moisés de Guipollas, por lo que he oído, el M4 es el peor que hay de todo para reparar. Sí. Y tengo la pantalla que la compré y me da miedo para un amigo, digo, y oyendo a Guipollas, te decía que ese móvil, al menos que le abra, siempre dos cosas trinca. Digo, bueno. La molió, guarda, se va a quedar con la pantalla así. Bueno, ya, Julio, no te dejo. Hay más gente que querrá entrar. Un placer. Bueno, no sé. Vamos a ver quién más se apunta. Y yo también, yo ya voy a ir cortando, que ya es hora. Agrespres, un fuerte abrazo y mejórate, tío. Igualmente. Y otra cosa que me jeringa, que yo no sé qué por qué, que el Pelco, cuando recibo la notificación, ha pasado un montón de tiempo más. A mucha gente le pasa, ¿eh? Yo no sé por qué, que cuando digo, Converse está ahí, o en qué pum, ya se ha acabado. Yo no sé qué pasa. Sí. Que debe llevar a la media hora o 20 minutos, porque no hay manera que yo no te puedas enterar, pero te retiro la notificación, pum, acabado. Y yo, no consigo coger a nadie. Pero bueno, ¿qué vamos a ver? Sí. A ver si Periscope se pone las pilas. Y a ver si no es la última que hablamos. Sí, eso espero. Estoy seguro que sí. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Gracias. Hasta pronto. Un saludo. Chao. Hasta pronto. Pues aquí hemos tenido al señor Agrexpress, un profesional del volante que emite en Periscope y que hace directos muy, muy entretenidos. Pero muy entretenidos ahí recorriendo las calles de España con esa música que pone, tan chula, Barricada, Rosendo, bueno, metalero ahí, un viejo metalero. Pues un placer y gracias por colaborar. Un saludo muy especial a Jonathan, que no nos está pudiendo escuchar porque, como me dice por Telegram, que está en sequía de datos y no puede seguir el streaming. Pero tenemos al señor José de Mono del Espacio, que vuelve a llamarnos y vuelve a escribirnos. Y antes de que él me llame a mí, le voy a llamar yo a él, a ver si se atreve a responder. Vamos a desafiar a un vasco. José de Mono del Espacio, si tienes Dragon Balls, responde esta llamada. Si te atreves. Si eres de Bilbao, responde. Ahí. Has recibido el reto. Antes de que me llames tú a mí, te llamo yo a ti. ¡Qué cabrón! No has podido resistirte, ¿eh? Que eres un perro, tío. Estaba ya aquí chateando y digo, voy a añadirte para otra ocasión que tengo la familia dormida. Espérate. Cierro la puerta. Un segundito. Digo yo, le llamo yo a él. Eso te pasa por agregarme. Además, si yo te veo por ahí, te llamo. O sea, tú eres un fijo de Vidas en Red. Tú tienes la plaza. Ya puedo hablar. Un abrazo para todos, especialmente para Alfredo, que andaba jodido con la operación. A ver si se recupera. Sí. Y a todos los que están escuchando. Y no escribís en el chat, cabrones, que me habéis dejado tirado. Menos Dios por Patito y Nastidira. Un abrazo para Nastidira. A ver si llama, se pone. Que Nastidira tienes que llamar. Ahora que tiene 40 gigas de Amena en casa, por favor. Porque tiene mucho vicio. Tiene mucho vicio. Pues sí. Estaba escuchando y vamos todos los de la quinta detrás, ¿eh? Yo, sí, sí. Mira, esto es un geriátrico, esto no es un podcast. Terapia de grupo para mayorzotes. Pero, ya sí, sí. Todos ahí probándonos dentaduras. Pues a mí esta me encaja bien. ¿No? Con la música que se empezó poniendo Chimo Bayo y Europe, digo, madre de Dios. Falta Paquito Chocolatero, alguna cosa de esta ya de charanga de pueblo. Sí, somos unos viejunos, pero bueno, oye, tranquilite, un abrazo a todos. ¿Qué cuentas, tío? Pues nada, como cuando tengo a mi señora de turno de noche, pues aprovecho. Y mira que mañana tengo que levantarme pronto y tengo cosas que hacer. Pero digo, tío, tengo que hacer un directo. Aunque esté, sí. aunque me electrocute con la mesa aquí, que estoy sudando la gota gorda. No sé qué tiempo hace por Bilbao, pero aquí estamos nadando en nuestros propios fluidos. Hace bochornillo, pero estamos en fiestas en Baracaldo y en Santurchi, o sea que sales a la noche y a disfrutar. Nada. Bueno, dentro de poco te veo, ¿eh? Sí, creo que sí. Ya ¿sí? te comenté en el grupo que se me había complicado un poquito la cosa, sí, pero creo que estamos... Sí, han apagado el fuego valirio y creo que tengo permiso para ir. Fuego valirio. Qué buena referencia, qué bien traída, qué fino, ¿eh? No, si estamos todos igual. Os iba a preguntar, me ha recomendado Juanjo, un oyente, Black Mirror, y mientras estaba yendo estaba mirando series de Netflix. Y dice, esta te va a encantar, te pega mogollón. Y digo, bueno, pues venga, estoy con Hijos de la Anarquía aquí a ver quién la tiene más grande. Y ahora Black Mirror y tal. Y, te va a gustar, y, o sea, te va a gustar. Es como diría el Kais, lo tienes que ver, sí o sí. Sí, sí, sí, la tengo pendiente. Y a ver si Yo, Robot dejo de verla subtitulada, coño. No sé cuándo, ¿la han sacado ya en castellano o no? Sí, porque la primera temporada creo que el Canal Plus la echa en español ya, o Movistar, vale. O yo qué sé, o sea que debe estar ya en español. Vale, es que me he hecho vago. Con Netflix ya sabes que ya no es a ver qué serie quiero ver, sino a ver qué hay en Netflix, te lo ves en la tele, en el ordenador, en el Chromecast, en otra televisión, sí. Y a lo fácil, tío, a lo fácil, ¿no? Me he enganchado. Ahora estoy también con Spotify cuenta familiar, así sí, que nada. Sí, yo también. Y estoy enganchando a gente que no es ni de la familia. O sea, uh-huh. Yo estoy en plan vendedor de enciclopedias. ¿Ves? Lo que te ha comentado antes, que es un vendedor nato. Estás ahí induciendo a la gente a gastar. Es una mala referencia. Sí, lo sé. ¿Qué tal con el Chromecast, Julio? Que estoy muy interesado. Os estoy siguiendo pues, a... Pues estoy encantado. O sea, yo tengo el Chromecast antiguo, ¿eh? Perdón. Te he preguntado por el Chromecast, el Chromebook. Ah, el Chromebook. Pues muy contento. Muy, muy contento. O sea, el dispositivo cumple lo que promete. Y encima le dura la batería y va súper fluido. Está optimizado. Y lo actualizan mucho, ¿eh? O sea, desde que lo compré van 4 actualizaciones. Que exactamente no sé qué hacen, pero porque me va bien, o sea, no tiene ningún bug ni nada. Uh-huh. O sea que la verdad es que es un dispositivo para ir todo el día con él, no pesa nada, pues plastiquete uh-huh. ahí que no pesa nada, y se mueve muy bien, o sea, mueve, yo pensaba, mi gran duda era, ostras, Google Chrome que le pesa el culete, veríamos a ver en una máquina que tampoco es el Nova más del hardware, pues se mueve súper fluido, es que... bien optimizado. Me enganchó Javier Fernández de Mahón 10 Minutos, que participa en WebTablet. Otro que tiene peligro, tela de peligro. Igual, me estuvo comentando ahí en la maratón lo de pasarse a la nube, y creo que para alegría de la NSA me voy a subir todo a la nube y que le den por culo al hardware. Sí, a mí me ha cascado un disco duro externo que tengo, y mi mujer tenía las cosas ahí, porque yo tengo copia en el NAS y en la nube, y ahora estoy buscando a un amiguete que tiene una tienda informática a ver si nos recupera el disco duro. Y le he dicho, tienes que ir a la nube, cariño. Y ella... Sí. Menos mal que no es SSD, si no recuperas ni hostias, pero... Ah, cerrar un SSD que es imposible, claro, eso es tipo de memoria. Uh-huh. Eso es Santa Rita. Pero es que claro, yo estoy en eso. Le he puesto un SSD al Mac para que vaya rápido. Tengo un Mac Mini. Y ahí sí que se nota un huevo la diferencia, pero claro, hago una copia de seguridad pues cada mes y pico, pero hostia, es que no, que lo quiero tener todo en la nube y que le den por culo al hardware, si cambio de móvil, cambio de ordenador, y todo ahí, solo pierdo la última sincronización, por eso me mola mogollón lo del MacBook. Sí. Tiene muy buena pinta. Sí, es... Sí, además te acostumbras a usarlo, a escribir en Google Drive, que quieres llevártelo, pues lo exportas, como Google Drive te permite exportar al formato que sea, te lo llevas y... ¿Qué quiere ver Netflix? Ahí tienes. ¿Qué quiere escuchar música? A ver YouTube. Si es que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos con el navegador, como dice la publicidad de sí. Google. Estamos siempre conectados, menos Alfredo, que se estará mordiendo los nudillos, hijos de puta, que tengo 3 megas. Bueno, mordiendo el brazo metálico y destrozando columnas de hormigón con su brazo biónico. Maldita. Hostia. Sí. Pero están todos los podcasts, ¿eh? Nosotros ahí cuando hacemos alguno, ahí anda el hombre enganchándose y... ¡Qué crack! Está todo. ¡Qué bueno! Nada. Joder, pues nada, lo del Chromebook me está enganchando. Joder, es una mala influencia, ya te digo. Tú, como eres muy agradecido con la tecnología, todo te gusta. Nos enganchas. Sí, lo pondré a la venta, ¿eh? De hecho, ahí está. Ya te comenté que en septiembre me comentas. Te lo tengo reservado. A no ser que me dé por venderlo antes. Ah, sí, pero son las notificaciones. Llamando... Ah, Vale. Si te entran las chicas ahora, avisa, que aprovechando que está la mujer de noche, yo cuelgo y... ¿Qué va? Aquí no, aquí esto es concurso salchichas, aquí nada, aquí todo es testosterona. Muy bien, concurso espadarlas, es una batallita. Sí. Pero bueno, nada, tranquilidad. Oye, nada, agradecido. Un sábado por la noche también que estabas ahí pinchando música, ponías mejor música, mamón, que fue cuando te lié con la que no tienes que escuchar. Me vine arriba, así que nada. Lo que dicen de los judíos, ¿eh? Nunca tengas un judío por enemigo, pues con los protestantes pasa lo mismo, no tengas un protestante por enemigo. Bueno, ya sabes que lo mío es chinchar, estoy haciendo cursillo de iniciación a trolling y entonces trolling. Tú ya vas por trolling 3. Trolling 3, me gustó mucho lo de hay mucho kung fu en mí, que dijiste tú, digo, qué cabrón, macho, aquí otro que juega en primera. Sí. Nastidira, pide paso, que yo cuelgo. A ver si se atreve, Nastidira, te estamos invocando, invocamos el espíritu de Nastidira. Sí, no. Hay manifiéstate. Hay gente muy, muy buena en internet, hablando de trolls, sí. Para compensar tanto, o sea, porque hay aplicaciones que dices que sería sin Pepito 70, por ejemplo, uf, ¿no? O Twitter en algunos y, oye, ¿cuáles son tus fuentes para noticias? Mira, ya te voy a entrevistar yo a ti. Porque cuando... estoy escuchando las noticias, me entero todo lo pasado por los podcasts de... ¿cómo se llaman, tío? El piloto de avión, el Vórtice. Ah, el Vórtice, sí. El Vórtice, Carne Cruda, por ejemplo, etc. Yo soy de Radio Gramsci también. O sí. De los podcasts de Economía Directa y demás, del colectivo Burbuja. Pero sí. Tú lo sigues en directo en Twitter, la gente freelance, el periodista que está allí, cuenta lo que ve y no se inventa una noticia ni obedece órdenes de arriba. Canta, bellaco, ¿cuáles son tus fuentes en Twitter? Pues en Twitter, no te creas que en Twitter tengo tantas fuentes, ¿eh? Yo más por... funciona más por los RSS. Uh-huh. La CNN, que sé que tienes, Russia Today. Sí, bueno, Russia Today es alucinante, ¿eh? Me voy a decir una cosa que no cuento mucho y como es un directo y no sé si lo borraré. Tengo un amigo que es militar y trabaja en temas de inteligencia militar. Hasta la OTAN, o sea, un tío con un nivelaco importante, ¿no? Pues sí que te voy a llevar bien contigo, sí. Y es un tío, es un crack, es un... Además, estos militares que son gente que han estudiado bastante, que tienen una visión del mundo bastante más amplia, porque están en Afganistán, están en Europa del Este, y te habla de Russia Today. Claro, evidentemente Russia Today, y lo dice el mismo Putin, eso es contrapropaganda. O sea, está la CNN, que es la manipulación, todo CNN, y luego Russia Today. Ahora, Russia Today, igual que comete patinazos que a veces me hacen bastante gracia, como entrevistar a JL de Mundo Desconocido, que yo lo he visto en Russia Today en un directo. Entrevistamos al experto JL de Mundo Desconocido. Y digo, tío, si la gente supiera que este tío habla de reptilianos y de movidas. Pero igual que sacan cosas como estas, te sacan otras noticias que dices tú, madre mía. O sea, la intervención de Rusia en la guerra de Siria, que ha sido decisiva. Sí. Te equilibran las noticias y qué bueno que exista Russia Today. Por supuesto, ahora Russia Today está dando una caña con el tema racial en Estados Unidos. Ah, bueno, claro. Están haciendo sangre toda la que pueden. Y más. Es lo que tiene. La guerra informática es lo que tiene. Pero bueno, yo, por ejemplo, hay cosas que hablas con gente de... yo qué sé, desde el descubrimiento de Alberto Vázquez Figueroa, que dice, el que escribía el libro, digo, sí, pero que es inventor, bueno, él dice que es un tío que aplica la lógica, pero es un tío comprometido y hablas y tienes la sensación del que habla de reptilianos, que te miran con cara rara diciendo, ala, otra mentira que te has tragado. Sí. Digo, pero ¿tú no has oído nada? No. Digo, no me jodas, macho. Sí. Entonces, sí, yo sé que a ti te gusta Vidal. Sí. Esta, es un outsider, o sea, César Vidal está el tío ahora mismo que se la refanfinfla todo, va a lo suyo, ya han ido a por él, siguen yendo a por él con un tema de Hacienda, además una cosa bastante fea. También como Vázquez Figueroa, igual. Igual. Y bueno, está ya en plan, le da igual muerto por 1000 que por 2000, o sea, ya no tiene nada que perder. Te ha desahuciado. Así que, hombre, en el podcast con el sombrerito y la pinta de Texas. Es un personaje, o sea, o lo odias o lo quieres. No es de mi devoción. No es de mi devoción. Lo digo por decir, Voy a escuchar al ente contrario. Pero sí. Es lo que dices tú. Sabiendo cribar, dices, venga, va, aquí te pierde la pasión, pero aquí sí que das información. Y sí. Aquí tienes argumentos y aquí no. Comparto o no comparto, pero bueno, sí, está bien. Del mismo modo que tú apoyas ese y el periódico, yo soy suscriptor de Carne Cruda, así que voy haciendo contrapenso. Sí, un poquito. Pero gracias a Internet, que hay información por ahí, nos meten mucho veneno, pero hay información. Y por eso te pedía tus fuentes, porque haciendo criba uno puede llegar a tener por lo menos una base para pensar y no creerte la publicidad ni el interesado, porque sí. Si le comentas a alguien que ve Antena 3 y que ve La Sexta, que el dueño es el mismo, que le da igual arrimar la cebolleta a la extrema izquierda, a la extrema derecha, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, con tal de vender, dice como que es el mismo dueño, que sí. Y la selección de noticias, las cosas que no llegan. Ahora esta tarde estaba viendo, pues no sé si era CNN o CNBC, que es otra emisora estadounidense. Ajá. Había una movida súper gorda porque en la embajada de Estados Unidos en Moscú se salía una bastante gorda. Y no sale por ningún lado. Claro. Y ponen el vídeo de que entró un tío de la embajada, salió un policía, se fue para él, le hizo un placaje y se le dio hostias ahí. Entonces, claro, Moscú dice que era un agente de la CIA, evidentemente era un agente de la CIA, o sea, que duda cabe. Sí, y Estados Unidos dice, porque más que es una embajada, sino un nido de espías, o sea. Ya. Pero bueno, viendo a lo más mundano, yo por ejemplo tengo una amiga que fue de vacaciones a Galicia un año que hubo un mogollón de incendios y dice que estaban tomando un café en un bar y estaban con la tele, con, en este caso Antena 3, y estaba una chica retransmitiendo que todavía continuaba el incendio, no sé dónde, y dice, pero si esta chica acaba de salir de aquí. Y se asomaron, uh-huh, y estaba el cámara enfocando a la chica en la puerta del bar, al único sitio en el que el fondo había un hilito de humo. Todo lo demás estaba apagado. Decía, no, pues que está claro que la mentira te da un titular y que la verdad no te arruine la noticia. Y sí. Si alguien tiene que dar una noticia y si una noticia no sale, está así, pues el que firma con El País ya sabe que hay ciertos titulares que tienen que ir orientados para un lado y no para el otro, el que firma con La Razón o el ABC ya sabe que no puede poner una columna roja de arriba abajo, etc. Y eso sin decir nada, así que somos un país de vendidos, macho. Sí, sí, sí. Y además que ya han hecho de la información entretenimiento. Es decir, ya aquí tú no vas a informarte, tú vas a pasar un buen rato. Sí. Viendo cadáveres, atropellados, niños llorando. Una sobrada. Sí, sí. Entonces, ¿qué información tienes? Eres borreguitos. A mí me gusta Carne Cruda, debería seguirlo más, pero también me animó mucho Josué de Tal, que es otro. Esto es de los que pillan poco, pero le dan a la cabeza. Lo diga poco, ¿eh? Le he visto por tus vídeos, lo tengo aquí al lado porque es patatero. Patatero es una manera despectiva de hablar de los de Álava. Vale. Es por chinchar el troll que llevo en mí. Se manifiesta. A ver si sube a la Euskal y nos conocemos. Es muy posible, ¿eh? Creo que es muy, muy, muy posible. Pues él es suscriptor del diario.es, que imagínate, eso evidentemente no comulga con César Vidal, ni Federico Jiménez Santos, ni con estos tíos, pero me parece que hacen un trabajo muy interesante. Y de hecho son los que filtraron lo de Fernández Díaz. Que bueno, ahí están. Me gusta el español, sigo... Cada vez menos libertad digital, me parece que se han tomado. Ya estaban escorados, pero ahora mismo ya están en un plan que no me gusta. Y leo mucho el confidencial.com. Me parece que hace unos reportajes, en plan no tanto diario, sino revista. Por ejemplo, con el tema de Dallas, han hecho una cobertura muy, muy chula y bien hecha. Son unos reportajes que me gustan bastante. No sé, yo ahora he estado un par de meses fuera de todo, de no saber nada del mundo y me he aislado demasiado, creo, porque me he llevado un chasco con el resultado de las elecciones. Yo conociendo a la gente de a pie, sí, el país de los donantes, el país más abierto a los demás, más generoso casi, y que sigamos apostando por que me roben los de siempre, sí, me lleva un chasco. Yo no soy de tu comunión. Yo contigo, ya te digo, tenemos ahí charla para intentar convertirnos uno a otro, pero por lo menos apuestas por una persona honrada, un tal. Pero hostia, tío, me he llevado un palo, tío, de aupa, ¿no? Menos mal que dices, ahora sí que me hago independentista, que aquí en el País Vasco todavía hay esperanza. No, pero hombre, luego miras, ¿no? Haces dices, UPyD, que sé que sí que es de tu devoción y yo no me puedo meter con ellos porque no han metido la mano en el cazo. Y dices, y desterrados. Además, machacados, o sea, ha sido un acoso y derribo. Y estas elecciones, estamos todos con la oreja, con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuernos ha pasado? Tanto encuestas, que para mí lo de las encuestas ha sido una cantada, y luego salió el artículo ese de internet del tío diciendo, haciendo números y diciendo, aquí falta 1 millón de votos redondos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cuernos pasa aquí? A ver, los de Podemos todos... han quedado con una cara, desde luego se han quedado sorprendidísimos. Nos hemos quedado a dos velas. Lo de Unidos Perdemos, estamos a... Sí, la sonrisa del cambio, el mamoncete de Ramiro Lacalle, el economista este, le puso la sonrisa del cambio en la rueda de prensa de los resultados. Y como, madre mía, y es que aquello fue un plus. Pero bueno, a ver, ya sabemos que la gente de fuera no la están dejando votar. Que es triste. Bueno. Si lo llegamos a ver en Venezuela, país que tú quieres y que has sido protagonista durante todas las elecciones pasadas, las elecciones ha desaparecido, dirías, ¡qué hijos de puta, dictador, cabrón! Que no... y aquí que no podemos decidir si renovamos rey o nos chupamos dos reyes, tenemos menos democracia que allí, por ejemplo. Sí. Puestos a hablar de todo. Pero mira, sin que acabe esta conversación, quiero agradecerte tu valentía, porque sé que hacer una broma por internet... va a haber tontos que no lo pillen, se lo tomen en serio y te lancen puñaladas, y tú te metes con temas comprometidos desde la honradez. No aciertas siempre y aprenderás aquí a que te corrija, pero eres un tío comprometido y eres un tío que vas de buena fe. Lo intento y me equivoco mucho, soy consciente porque me equivoco mucho. Pero bueno, estamos en eso, estamos en el debate. La verdad, desde luego, la verdad no está clara, la verdad no es titular de ningún periódico. Hay que leer entre líneas e intentar ahí descubrir... Estoy cansado de leer entre líneas. Yo quiero gente honrada que tire para adelante, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablan de, mira, Zapatero no ha sido el más listo. La verdad que ha venido uno para hacerle bueno, pero no le han trincado con la mano en el cazo. Y dices tú, hombre, robar no ha robado. Y todavía no está en el Consejo de Administración de ninguna multinacional, al igual que el señor Felipe González y ETC, Aznar y compañía, que manda cojones, en fin. Vaya ejemplos que has puesto, sí. Es que, coño, dices, de presidente de gobierno a una empresa multinacional o a una empresa, dices tú, jo, qué casualidad, qué habrá hecho. Las puertas giratorias las inventó él, ni el Corte Inglés ni hostias. Y dices, hombre, pues no lo han trincado con la mano en el cazo, pero, hostia, el último día liberó a Pilatos. O sea, ¿qué me estás contando? Sí. A un directivo condenado del Banco Santander, que anda que tiene que sumar pruebas para enfrentarse a alguien de la segunda fila del Banco Santander, el banco más fuerte de España, que además es el amigo de Zapatero, que además le consigues una condena y cuando ya lo tienes en la cárcel coge un tacatón. Indulto. Pues, como decía Antonio Banderas, ojalá nos gobiernen los que votamos. Es triste, pero es que es verdad. Es verdad. Y con el TTIP, ¿quién coño se ha leído el tratado que le han publicado? TTIP Leaks, o sea, lo de que tú no decidas en nada, ya no eres ciudadano, eres consumidor. Esto viene de Europa, esto lo dicen en Europa, esto lo mandan en Europa. ¿Y entonces yo qué hago? Pues como las meretrices, a tragar. Y no hay ni una puta manifestación, yo solo veo colas por el fútbol y por el iPhone, tío, pero tampoco hago mucho más, me quejo mucho. Sí. Así que. Hombre, votas, de momento votas, que ya. Y votas. Contra la mayoría, que ya tiene todos mis respetos. Pero no me vale el voto, porque yo no puedo depositar una firma a una persona para que diga, durante 4 años tienes barra libre. Sí. Porque puede empezar bien, incluso el propio Anguita puede empezar bien, una persona que es un referente moral para todos, y se puede equivocar, se puede pasar con la frenada, puede cambiar de opinión, y yo no tengo que ir donde el reme porque le he dicho hace 4 años que puede ir donde quiera, que no me da la gana. Sí. Que tenemos que tener el control nosotros. Lo que pasa que así nos va, pero bueno. Sí. Oye, de tecnología política, esto la culpa la tienen 2 cubatas. ¿Eh? Bueno, pórtame cuanto quieras, compañero, que el máximo eran 5 minutos y yo no me canso de hablar. Bueno, es un placer hablar contigo, como siempre, y los temas siempre se acumulan. Se agradece. Y hay temas, Y hay temas, hay temas por ahí para despotricar y cortar cabezas. Oye, ¿tienes en la isla un cómic que es The Watchmen? Me lo ha pasado... ¿Está en la isla? ¿Sí? No, digo, te pregunto, me lo ha pasado... No lo tengo. El de Samuel, de Cocos Geek, que se lo pasó también a... móviles Android chinos, somos endogámicos. Nos entre ellos, entre vosotros, os mandáis esporas. Está bien, a ver, hay que saber que es de los 90 y hay que mirarlo con esa vergüenza. Yo lo leí en estreno, o sea, yo lo leí en primera edición. Y recuerdo, lo recuerdo, un amigo mío que se llama Pepito, pero no es el Pepito 70, no es él. Además se lo pregunté, ¿tú eres Pepito 70? No. Sí, tenías tres sospechas, me acuerdo de ese podcast. Tengo tres sospechas que todavía pululan. Y él fue el que me dejó Watchmen, y yo recuerdo empezar a leer Watchmen un día saliendo del instituto a las 3 de la tarde en la parada de autobús de la línea 40 en Sevilla, y a las 9 de la noche, sin parar ni para ir a comer, decir, madre mía, ¿qué es esto? Y alucino en colores, ¿eh? Bueno, pero es que tú alucinas muy rápido, muy fácil, el converso, que es lo malo que tienes, que te compras un... Soy un entusiasta, es que no, me puede. Mira, soy el Cabrera 2.0. Eso te iba a decir, eso es lo bueno, cara, que estoy hypeado, digo, hijo puta, tío, ya digo, yo tengo beta Samsung por corruptos, y es que estoy hypeado, digo, ahora andaba mirando el Huawei Mate 8, que me parece un pepino de móvil, y ahora que ha bajado de precio, como dice AgriExpress, una compra con cabeza... El OnePlus 3, estoy hypeado. Digo, no me digas eso, cabrón, que OnePlus tarda medio año para pulir el software, que no tiene cianogen y demás. Que este móvil es gama alta, no, es un Raper, es un Príncipe. Me cago en mi muera. Digo, lo tengo que probar, no puede ser. Así que, no, oye, viva la ilusión, viva el buen rollo y hay que mantener la alegría y ahí está. Hay un dicho chino que dice: si quieres ser feliz un día, bebé. Si quieres ser feliz un año, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero. Porque siempre tienes ahí una primavera, un verano, una flor de temporada para ilusionarte. Pues si eres tecnolari o tecnológico... Tecnolari, qué bueno. es del vascuence. Sí, pelotari, tecnolari. Eso es, sí, aficionado a la tecnología. Sí, porque todos los podcasts son no sé qué geek. Sí. Qué pena. Tolo empezó con Camionero Geek. AgriExpress ha sido original dedicándose a lo mismo. Sí. Pero es que ha habido un, no sé qué, geek. Sí. Menos mal que ahí estaban Moy, Jose y Paco con Geek Pollas. Geek Pollas. Se llama muy español, Geek Pollas. Muy del sur. Con dos cojones. Muy de Jaén. De Jaén, la zona Granada. Pero bueno. Pues un placer que hayas ahí, estás metido en el armario, en un baúl ahí escondido bajo mantas para que no te oiga tu familia o cómo. Pues ya sabes cómo somos los monos en el espacio, aquí en un cachito de la nave para que la mona que manda no se enfade. No, afortunadamente en la sala, pero cuando grabo podcast hablo muy alto, se ve que lo bueno de la vejez, yo soy un año más joven que tú por el apodo. Tú eres Converso 72, yo soy del 73. Dice, lo bueno de la vejez, o sea, ya empiezas mal. Lo bueno de la vejez, tengo un año menos que tú. Venga, sigue, ¿ves? Sí. Digo, te trato de usted. Sí. Y nada, debo de hablar muy alto. Entonces, lo pongo muy alto para oírme y despierto a veces a los críos. Entonces, estoy aquí parapetado en plan búnker de la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler y puedo gritar un poquito. Sí, yo aprovecho que mi mujer está en el turno de noche. Me decía Rupert, dice, ¿tú qué? ¿Tu mujer está en el turno de noche? Y yo, sí. Por eso haces directo, porque si no la despierto. Haces bien. Bueno, creo que hemos dormido a todos porque nadie participa. Sí, están todos ahí ya callados. ¿Qué os pasa, chavales? ¿Tienes Spreaker? Digo Spreaker, Spotify, perdón. Yo tengo Spotify, sí, pero no voy a poner nada que tú me sugieras. O sea. Vale, te la voy a sugerir. Voy a buscar en mis listas una limpia, ¿vale? Tengo Google Translate, te aviso. Vale, Have a Nice Day, de Stereophonics. Es una canción bonita y para que te la apuntes para un final. A ver si tengo que grabar uno con el Cafelito Podcast de Domín Rueda. Sobre música. Un tío que tiene una voz también de locutor de puta madre, ¿eh? Sí, tiene un vozarrón que para qué. Se lo curra. Me gusta mucho y Sonia de Al Borde de la Cama. No sé si escuchas un podcast de sexo, es explícito. Ajá. Te veo un poco puritano a ti para andar escuchando. Sí, que yo no tengo problemas en escuchar cosas de sexo. El problema es escuchar cosas de sexo cuando estás solo, estás ahí, me cache la mague. Ya, ¿qué te voy a contar? La vida del casado es así. Yo soy vasco. No digo más. La represión, sí. Qué fama, macho. Yo desde que empecé a escuchar ese tópico en Vaya Semanita, digo, pues, es que no entiendo esto. Ahora las nuevas generaciones han cambiado, pero tienes que venirte para arriba. Tú vente para arriba, que claro, yo por ejemplo hice la mili en Cádiz y me hinché a ver el género femenino de muy buena apariencia. Digo, que decía, esto es una obra de arte, esto hay que felicitar a los padres, esto... Y luego vuelve a subir el blog y dice, casi igual, pero no pregunto por miedo. Así que nada, virgen, aquí estamos, poco a poco, menos mal. Bueno. Resistiendo. Bueno, pues gracias por esta misión pirata aquí de Tapadillo. Placer. Y contigo voy a terminar y con la canción de Have a Nice Day de Stereophonic, que ya la tengo aquí localizada en YouTube. Por aquí la tengo. Espero que te guste. Gracias por compartir este rato de tecnología, política y sexo, compañero. Totalmente, totalmente. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo, José. Cuídate. Y terminamos con José y terminamos de Monos del Espacio y terminamos con Stereophonics. Recomendado por él. Have a nice day. Pues así terminamos el directo de hoy, amigos de Vidas en Red. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí y gracias por hacer que sea realidad estas horas de iba a decir de radio. Realmente no es radio, es otra cosa. Terminamos con Enigma, por poner algo así más nocturno. Saludos a todos los que tenéis, a los niños durmiendo, a la mamá durmiendo, al papá durmiendo. Esto es Vidas en Red, estamos en directo. ¿Quién me iba a decir a mí hace 10 años, cuando era un humilde blogger con mi móvil Sharp GX15, escribiendo de manera furtiva y soñando con postear en movilidad, que iba a poder hacer audio en directo? Para mí es un sueño hecho realidad y esto es lo que la tecnología tiene. Son las... Hoy es domingo ya. ¡Feliz domingo a todos! ¡Shabbat shalom! 12 horas 40 minutos de la noche. Hemos tenido un directo, para mí, uno de los mejores. Hemos tenido al señor Freddy, hemos tenido al señor Dioscorp, hemos tenido al señor AgriExpress, al señor Monos del Espacio. Nos ha faltado Rupert, que está el hombre afónico, señor Jonathan, que también estaba ahí, me ha escrito, me ha estado diciendo que, que estaba mal de datos, que qué pena que no podía seguirnos. Me hubiera encantado. Ay, qué cariño. Mi gata ha estado incordiando, sí. Pero hemos disfrutado mucho de buenas conversaciones, respetuosas, aficiones comunes, aficiones compartidas. Rupert está ahí, el pobre, que no consigue conectarse al directo. Dice que se le corta. Así que hemos podido hablar gracias a que mi mujer está en el turno de noche, que decía Rupert. ¿Cómo se nota que tu mujer está en el turno de noche, tío? Es cierto. Tenéis que ver el tinglado que tengo aquí montado con la mesa, con el iPad. Que el iPad está siendo al final mi plataforma de discos para poner música. Y el iPhone con Skype para el tema de los directos. Y el Mac con el que estoy emitiendo gracias a la aplicación Spreaker Studio, que está muy bien, la verdad es que hay que reconocerlo, que está bien. No estoy sacando mucho partido a Spreaker Studio, por desgracia. Básicamente porque para hacer un directo hay que echarle ahí un ratito y buscar un poco de paz y de tiempo, cosa que este año no he tenido mucho. Pero sí ha habido ahí ocasiones. Me apetece mucho también volver a grabar en directo de otros amigos. Me acuerdo aquel en el que estuvo José de Mono del Espacio, que estuve yo simplemente interviniendo en modo trolling desde el chat. Qué noble arte el del trolling, ¿eh? Un saludo a todos los que estáis en el canal de la Isla de Vidas en Red. Pablos, que ha indicado que le gusta el tweet. Un saludo a Nastidira, que no nos ha visitado. Nastidira, nos debes una visita, ¿eh? A Explora Max, que casi se mete, Miquel, David, todos los que estáis ahí en directo. Y esto es Vidas en Red, un saludo, chicos, y hasta pronto.